escrito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. En el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor.